nosotros tomamos el control y que estamos cansados de tanta represión y vamos a tocar las palmas de todos los negros bien arriba. Ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del pabellón. Estamos cansados de tanta represión y vamos a tocar de esta prisión y canta la vagancia. Levanten bien las manos, que los guardias y refugiados de esta prisión, oh, oh, oh, de esta prisión, oh, oh, y las manitos bien arriba. Abrime la celda que me quiero ir, a mí no me importa morir. Abrime la celda que me quiero ir, y con la mano más ahí. A mí no me importa morir, abrime la celda que me quiero ir, a mí no me importa morir. Abrime la celda que me quiero ir. Señor carcelero, déjeme salir. Señor carcelero, déjeme salir.